Seiko Gen. Reiteramos a esta hora del día, reiteramos toda la información que se ha generado durante parte de esta mañana y también el inicio de esta tarde, con la presencia de lo que ya son varios días, ¿cierto?, del buque Seiko Gen, con más de 100 toneladas de peces en descomposición y que se encuentran en el golfete de Quetalmagüe, esto es, en la bahía de Ancud, siempre esperando la posibilidad de salir, ¿cierto?, y zarpar rumbo hacia Talcahuano, según lo han señalado distintas autoridades, pero que, dada la situación actual, solo ha generado problemas, ¿cierto?, al interior de la comunidad. Evidentemente, las críticas de un sector por sobre otro, no todos están de acuerdo, ¿cierto?, con que sea bueno protestar por los derechos. Sin embargo, un conjunto de vecinos y de las organizaciones sociales de Ancud han enviado ya sea tanto cartas, ¿cierto?, y declaraciones a distintos medios de comunicación, así también como a las autoridades, buscando que este buque sea retirado de las aguas ancuditanas. Las primeras declaraciones que queremos señalar, usted ya ha escuchado otras, ¿cierto?, tiene que ver con lo que ha dicho el alcalde de Ancud respecto de esta situación. Algunos personeros, funcionarios también de la municipalidad se encuentran detenidos, pero el alcalde, ¿cierto?, ha dado un punto de inflexión al destacar la responsabilidad política que le cabe al gobernador por esta situación que afectó tanto a algunos dirigentes como a la población completa con la instalación de este buque en aguas ancuditanas. Escuchemos las declaraciones de lo que es el alcalde de Ancud, que se refiere a este tema. Algunos problemas físicos por el trato que se hizo al momento de la detención. Yo pude conversar principalmente con el dirigente vocero que está dentro de los detenidos, y él me señaló de que hay una joven, ¿cierto?, y un peñi del sector de Coñimó que habrían sido detenidos no de la mejor forma, con bastante fuerza, lo que provocó, ¿cierto?, algunas lesiones, y que es lo que se va a constatar dentro de los próximos minutos, ¿cierto?, en el hospital. También Carabineros nos señaló de que habrían dos uniformados que también van a constatar lesiones, ya que la detención se hizo, ¿cierto?, por desórdenes graves, ¿cierto?, en la principal vía caminera de nuestra provincia, Ruta 5, y que ellos tienen que actuar. Lo otro, se hicieron ya la denuncia, ¿cierto?, a la Fiscalía, y el fiscal espera los informes correspondientes de Carabineros, y en base a eso irán a tomar las decisiones posteriores. Yo quiero decir claramente de que nos vamos a reunir en forma inmediata con nuestro equipo jurídico, ya en base a los antecedentes recopilados tanto por Carabineros como también por tres de los detenidos, incluyendo, ¿cierto?, a nuestro concejal Nelson Delgado, y vamos a evaluar la situación veremos si corresponde iniciar algún tipo de acciones legales por parte nuestra, ya que somos una entidad que representamos a toda la comunidad organizada y que estamos siendo perjudicados por esta situación que estamos viviendo desde ya hace algunos días atrás. Yo no quiero finalizar mis palabras sin hacer un llamado nuevamente a la autoridad política de esta provincia, al gobernador provincial de Chiloé, Fernando Borges, para que pueda concurrir, ¿cierto?, hasta esta comuna y pueda y exija, ¿cierto?, a las autoridades que corresponden y a la empresa el retiro inmediato de esta embarcación. Las acciones van a continuar dentro de las próximas horas, porque Ancud no se va a quedar tranquilo hasta que no vea, ¿cierto?, de que esta embarcación deja en las costas, ¿cierto?, de nuestra comuna. La autoridad marítima, en este caso el gobernador, señaló en su oportunidad también de que no existe hoy día, cierto, ningún impedimento para que el buque siga su navegación, toda vez que el recurso de protección que se interpuso en Concepción, cierto, por el alcalde de Talcahuano, imposibilita el ingreso, cierto, a Talcahuano de la nave, pero no la navegación. Las condiciones climáticas que hemos tenido en las últimas horas tampoco han sido desfavorables para que esta navegación continúe. Así que nos llama la atención del porqué hoy día se ha sido tan benevolente con la empresa y no se ha exigido, cierto, que este buque continúe, cierto, su destino final que decidió cuando parte desde el sector de Pipiro. Bueno, permanecer detenidos, ¿cuántas horas pueden permanecer más que hoy? Van a permanecer detenidos mientras, cierto, la Fiscalía no dé su pronunciamiento al respecto. ¿Las personas que están en día van a quedar detenidas? ¿Cómo están detenidas? ¿Tienen días que ya están en el hospital? Sí, se van a llevar en forma inmediata, cierto, al hospital para constatar lesiones. Bueno, nosotros por eso hemos querido comunicarnos, cierto, con los involucrados, tener la versión de Carabineros, tener la versión, cierto, también de quienes hoy día están detenidos, y lo hicimos, cierto, con tres de ellos, y ahora vamos a hacer la evaluación de los pasos que vamos a seguir dentro de las próximas horas. Mira, yo siento que hay responsabilidades políticas, claro que sí, y no solamente en la acción sucedida hoy día en la mañana, sino que hay responsabilidad política al momento de tomar la decisión de iniciar una navegación, cierto, con un buque que ha tenido, cierto, un proceso bastante largo y que es conocido no solamente por Chiloé, sino que por todo el país, y que hoy día provoca rechazo en cualquier puerto que quiera fondear, ¿ya? Y más es aún la responsabilidad cuando parte esta embarcación sin un destino claro, ¿ya? O si bien es cierto, se señalaba que iba a llegar a Talcahuano, pero no venía con toda la documentación para que pueda ingresar. Y eso es lo que nos hemos ido interiorizando dentro de estos días, ¿cierto? Y a través de las distintas reuniones que hemos tenido. Hay una responsabilidad también política en respecto, cierto, a que tengamos a tantos dirigentes hoy día detenidos, ¿ya? Yo creo que uno como autoridad, y yo también soy político, no puedo quedarme de brazos cruzados, cierto, en mi oficina esperando que los hechos sucedan. Y es por eso que estoy dando aquí la cara, y a mí me gustaría, cierto, que el gobernador y que otras autoridades políticas también tengan la misma valentía, cierto, para estar acá como debe ser. Nosotros somos representantes de la comunidad y tenemos que entenderlo de que esa representación lo tenemos mientras ejercemos el cargo. Y no solamente nos acordemos de la comunidad cuando necesitamos de ella para ir a buscar el voto. Hasta ahí las declaraciones del alcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, quien se refería justamente a los sucesos que marcaron el mediodía de hoy en Ancud. Tras la detención de 13 vecinos, varios de ellos dirigentes sociales, esto es por la presencia de, como usted ya sabe, el barco Cercogen presente en la bahía de Ancud y que está, como también usted ya tendrá información, con cerca de 100 toneladas de pescado en descomposición, esto es de una empresa privada encargada de la producción de salmón, una salmonera de propiedad de Cataluña, la salmonera Cataluña, que está con esta problemática que está generando, una problemática medioambiental similar o con la gravedad que implica de tener un cargamento altamente nocivo en aguas que han sido por lo pronto también muy golpeadas en otro tiempo, hace un par de años ya, con lo que fue el vertimiento de los más de 70.000 toneladas de salmón en descomposición. Esas eran las declaraciones del alcalde de Ancud, que también aprovechó, ¿cierto?, de enviar un mensaje fuerte y claro al gobernador de la provincia, que en este caso debería asumir sus responsabilidades. Tenemos también aquí la declaración de Ana Caileo, la mien de Ancud, de la comunidad Huiñón-Nehuen, quien también se refiere a este tema y que comparte sus dichos y sus opiniones respecto de esta situación, siempre teniendo en cuenta la detención de 13 vecinos hace pocas horas en Ancud. Escuchemos sus palabras. Maimai Pupeñi Pulamien, Maimai Compuche, Pinche Ana Caileo Piñén, Pinche Tamayuya Huiñón y Nehuen Ancud. Estamos reunidos, ¿cierto?, nosotros aquí en el gimnasio de Pudeto Bajo para dar esta declaración, ¿cierto?, acerca de cómo trataron hoy en día a nuestro pueblo huilliche. Sentimos de que es una vergüenza, ¿cierto?, para la comunidad de Ancud que hayan tratado a nuestras autoridades de nuestro pueblo como lo hicieron. Me indigna pensar que nos están tratando igual que los hermanos mapuches. Y yo pregunto, ¿quién son los delincuentes? ¿Somos nosotros como pueblo por defender nuestra tierra? ¿O son los grandes empresarios que nos quieren contaminar nuestra tierra? Pónganse la mano en el corazón, autoridades. Pónganse la mano también en el piuque, como nosotros decimos. Sentimos que hoy estamos molestos como pueblo huilliche. Me gustaría ver a nuestras autoridades, a nuestros locos, a nuestra gente, están unidos. Nuestra Lamien, el huerquén de aquí, Dancú, Ruth Caicheo Caileo, fue detenida de manera muy violenta. ¿Por qué? Por defender al Peñi, ¿cierto?, a su hermano. Así se trata nuestro pueblo. Cuando vemos que un hermano está sufriendo, el otro también tiene que estar en la lucha con él. Y más encima nos da rabia saber de que nos golpean por defender a nuestra Ñuque Mapu, a nuestra madre tierra. Eso se impone, y también a nuestro Laquen Mapu. Hoy nuestra bandera está aquí, presente, porque estas son nuestras tres tierras que tenemos que defender, cuidarla, amarla. Y hoy en día nos damos cuenta que los acuditanos no tienen la piedad ni siquiera de defender y levantarse para defender su Mapu y su Laquen Mapu. Sentimos que otra vez lo están pasando a llevar. Todo el gobernador, sobre todo, demandar a sus fuerzas públicas. Señor gobernador, nosotros no somos delincuentes. Su gente que tiene ahí con terno y corbata sentado, esos son los delincuentes. Nosotros estamos cuidando nuestra tierra, protegiendo nuestra tierra. ¿Para quién? Para nuestros pichiqueyes, para nuestros hijos que van a venir. Nuestros ancianos, que hoy en día ya no tienen dónde ganarse la vida. Nuestros pescadores que están otra vez sufriendo las consecuencias. Hacemos un llamado a la gente de Ancud, ¿cierto? Que, hermano, la lucha no es contra nosotros mismos. Apóyennos en esta causa. Que tiene que irse ese barco de acá. Está contaminando otra vez nuestro mar. Y la gente no quiere entender. No andamos nosotros por un bono ni porque nadie nos esté pagando, hermano. Estamos defendiendo lo que es nosotros. Nuestra buta Huapichilhue. A la gente del turismo. ¿Qué turismo le vamos a entregar a la gente que venga de otros países si nuestro mar está entero contaminado? Ese llamado le hago. Por favor, pónganse la mano en el corazón y salgan con nosotros a luchar. Las luchas, hermanos, no son para que nos maten, sino que para que vivamos y vivamos en paz, libre como éramos antes. Como así decía nuestra Ñuque Mapu, como dice nuestro Laquen Mapu, hasta que el mundo sea, tenemos que ser libres. Mañún. Serán las palabras de la Lamien Ana Caileo, quien se refería justamente a la situación que están viviendo algunos vecinos que fueron detenidos en horas de este mediodía, este día martes 14 de agosto, en la ciudad de Ancud. Esto tras protagonizar un corte de vía de aproximadamente unas 30 personas y que tenía por objeto impedir el paso de camiones salmoneros, ¿cierto?, a los distintos centros de la península, perdón, de Chiloé, ¿cierto? Usted sabe que la ruta 5 Sur es la Panamericana que une a distintos sectores. Tenemos también información que tiene que ver con carabineros, quienes entregan el último parte, digamos, la última información respecto de los detenidos, y también pasamos a compartirla en este minuto, siempre recordando que estamos a través de redes sociales, lo que hace variar un poco lo que es el sonido, ¿cierto? Y la calidad de este. Sin embargo, hemos querido llegar con toda la información y reiterar esta también saludando a los colegas de los otros medios que también lo están haciendo. Desde acá, Radio Chilhue, esto es www.chilhueradio.cl, transmitiendo desde el territorio. Leila, ¿estamos? ¿Me da su... ¿Sí? Me da su nombre y el cargo, por favor. Sí, buenos días, soy el Teniente Coronel Pablo Pino Molina, actualmente estoy de Prefecto Surgante en la provincia de Chiloé y Palena. ¿La situación vivida hoy día abajo en Puerto Bajo? Sí, nosotros aproximadamente a las 10 de la mañana tomamos conocimiento de que personas habían llegado al sector sur de Puente Pudeto instalando una barricada con neumáticos, aproximadamente 30 personas, por lo cual nos constituimos en el lugar, procedimos al diálogo con algunos dirigentes, expresarles de que se tenía que restablecer el orden y obviamente el tránsito vehicular y peatonal en el sector, lo cual hasta las 10:40 aproximadamente se les advirtió conforme al protocolo de Carabineros de Chile en tres oportunidades que debían hacer abandono de la calzada, y ante su negativa obviamente yo dispuse conforme al Estado de Derecho y conforme a la autonomía que tiene Carabineros y la orden constitucional de restablecer el orden público, de proceder obviamente a despejar a estas personas, las cuales se negaron, y se procedió a su detención. ¿No cree que fue un actuar muy violento de parte de Carabineros, siendo que es una institución pública y la manifestante está haciendo algo por toda la comunidad? Yo creo que no, porque yo llegué a las 10 de la mañana y estuvimos dialogando hasta las 10:40, cuando se dispuso proceder al despeje de la calzada primero, y cuando las personas se oponen al despeje ya se procede a la detención. ¿Cuántas personas son? Tenemos 13 personas en este momento detenidas, de las cuales 8 son hombres, 5 mujeres. Conforme al protocolo también se les está contratando a todos lesiones para ver cuál es su estado de salud, y una vez tenido todos esos antecedentes, el Ministerio Público va a tomar la decisión con respecto a la formalización de cada uno de ellos. ¿Por qué hay dirigentes que están esposados? Si están dentro de un calabozo, tenemos fotos que están adentro de gente que están esposados. ¿Eso no va en contra de la integridad de ellos? Está, conforme nosotros tenemos videos, conforme a protocolo, por seguridad de ellos mismos, se les esposa. ¿Se les esposa dentro de un calabozo, dentro de una institución policial? Se les esposa en este momento para salir hacia contratación de lesión. ¿Quién da la orden para que actúe Carabineros? Carabineros es autónomo en ese sentido, en este momento hay un quebrantamiento del orden público, por lo tanto nuestra misión es restablecerlo de forma inmediata. ¿No hay ninguna orden que venga desde el Ministerio del Interior? No, en ningún caso. ¿Tampoco ha venido alguna orden de tener de alguna manera, permitir que los manifestantes puedan hacer lo suyo? Bueno, como ustedes saben... Como ustedes saben, todo esto se inició a partir del día domingo. Y el día domingo nosotros obviamente entramos en un diálogo con los dirigentes, fuimos un poco más permisivos y durante todos estos días les hemos explicado de que nosotros tenemos que dar cumplimiento a las normativas legales vigentes en el Estado de Derecho. Gracias, muy amable. Sí, muy amable. A usted. Esas eran las palabras de... Comandante Pino, ¿cierto? Quien está entregando la información sobre los detenidos producto del corte de vía en la Ruta 5 Sur a la altura del río Pudeto. Sin embargo, extraoficialmente queremos señalar que el buque Seicogen, con 100 toneladas de peces en descomposición en su interior, estaría abandonando en estos minutos el golfete de Quetalmagüe, por ende también las aguas ancuditanas, rumbo a su destino para ser puesto, ¿cierto?, bajo la situación que corresponde, ¿cierto?, en este caso rumbo a Talcahuano, según extraoficialmente se tiene. Nosotros seguimos repasando lo que ha sido esta jornada informativa acá en Chiloé, producto de la presencia de, nuevamente, ¿cierto?, lo que ha sido la contaminación grande, ¿cierto?, acá en Chiloé, y particularmente a propósito de esta situación en lo que es Ancud. Un poco de música, ¿cierto? Tenemos que volver a configurar más información respecto de las últimas de los últimos acontecimientos. Según redes sociales, aprovechamos de comunicar que Seicogen estaría dejando su lugar de fondeo. Se desconoce su destino, esto según algunos medios de comunicación local como Radio Sea, ¿no es cierto?, Radio Amiga, y así también el Canal del Sur, que también ha estado en terreno informando. Así que seguimos con la información y también reiterando lo que ha sido esta jornada de trabajo extraoficial, ¿cierto?, de lo que es la situación producida por lo que fue la presencia de este buque cargado con contaminación. Un poco más de música, retornamos inmediatamente para seguir compartiendo información de lo que ha sido esta situación. Yo, como buen chilote, soy buen marineante. Y saben, navegando por los canales me encontré con una maje manzana. Y saben qué más, no me aguanté las ganas de meterme a trabajar. Con mi lanchón voy bordeando toda la isla de Lemuy. Y una minga en alta childo me detuvo el navegar. Era una maja de manzanas de las islas Tradición, como molinos de tantas huellas que cicatrizan sin una explicación. Soy mi sueño, no descansa. tenemos la posibilidad de confirmar ahora lo que es la información que entregáramos hace solo algunos minutos. Esto tiene que ver con el abandono que hace de el golfete de Quetalmahue, ¿cierto? Y también de la bahía de Ancud, de este barco Cerco Gen, ¿cierto? Que ya, como todos sabrán, ha traído bastantes problemas, ¿no? El audio no es muy bueno, así que poner harta atención para poder escuchar, ¿cierto?, las palabras, en este caso, en la voz de don Rodolfo Norambuena, concejal de la comuna de Ancud. Escuchemos. Rodolfo, repite toda la información, por favor. Ya, repito. Hace unos minutos atrás hablé con el capitán de puerto telefónicamente. Él me confirma que a las 13 horas, a la 1 de la tarde de hoy, el Seiko Gen pidió el zarpe y se va de la bahía de Ancud. ¿Cuándo sería eso? Ahora, ya sabes. Ahora, en este momento. Ya, vamos para el muelle nosotros. No, a la comisaría. A la comisaría y de ahí, muy posiblemente, al muelle. Perfecto, nos encontramos por acá, pero me dijeron que en unos 40 minutos más, a una hora, estaría viéndose ya pasar para que abandone las aguas de Ancud. Ya, nos iríamos al muelle entonces, a despedirlo entonces, con bandera. Eso, ya, Rodolfo, gracias por la información. Vale, abrazo. Chao, nos vemos. ¿Dónde vamos? Esa es la información que tenemos hasta este minuto, entregada por el concejal de la comuna de Ancud, Rodolfo Norambuena, quien, tras diálogo telefónico con el capitán de puerto acá en Ancud, tuviera la información para señalar que este barco, cierto, Cerco Gen, abandona las aguas ancuditanas. Destino desconocido, dado, como todos ya sabemos, incluyendo lo que es... las localidades en la octava región tampoco quieren la presencia de esta embarcación cargada con descomposición, ¿cierto? Como ya todos sabemos. Sigamos con más música y también repasando lo que ha sido esta jornada agitada, ¿cierto? Tras la presencia de este barco con contaminación en lo que es Ancud. Esta es Chilhue Radio, transmitiendo desde el territorio. Thank you. Reiteramos la información que ya está transformándose en oficial, pese a que se había hablado extraoficialmente de ella. El zarpe del barco Seikogen ya es un hecho y va rumbo desconocido, efectivamente, por lo menos hasta este minuto, que es la información que tenemos, pero reiteramos, barco Seikogen está dejando su lugar de fondo, este es en el golfete Quetalmagüe, con rumbo desconocido, pero abandonando aguas ancuditanas. Esperamos que no se encuentre, cierto, en ningún otro lugar dentro de la isla o del archipiélago, así que la confirmación ya es un hecho. Desde todas las redes sociales, el barco se va desde Ancud. Ya el zarpe fue solicitado a partir de las 13 horas. Efectivamente, de las 13 horas nos informan, el barco solicitó el zarpe y está haciendo ya abandono de las aguas ancuditanas. Seguimos con música, seguimos acompañándole. Esta es Chilwe Radio, transmitiendo desde el territorio. De la tarde. A esta hora de la tarde ya iniciamos nuestra despedida. Esta ha sido una transmisión en contacto especial de Chilwe Radio, www.chilweradio.cl, transmitiendo desde el territorio. Nos encontramos próximamente. No se separe de nuestra señal online a través de las redes sociales. También recuerde, estamos en Facebook, también en YouTube y también en redes sociales como WhatsApp. Estamos en Chilwe Radio, transmitiendo desde el territorio. Buenas tardes.